Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Iniciamos una hora más de música a bordo en la nave del rock. Bienvenidos si se acaba de conectar al aire, aquí en vivo. Y bueno, si nos está escuchando a través de la caja negra que América Martínez la está esperando con ansias locas, pues bueno, aquí la tienes. Seguro nos está escuchando en vivo, pero también a ella le gusta escuchar la nave del rock en su versión, la caja negra. ¿Qué es la caja negra? Es un link que yo comparto donde guardo este programa, lo grabo y lo comparto, lo dejo en mis redes sociales para que en cualquier momento, si quieres revivir estas historias, estas canciones, pues lo hagas en cualquier momento, en cualquier lugar, sin necesidad de estar atado al horario en el cual se transmite habitualmente la nave, que es martes, miércoles y jueves desde las 10 de la mañana, hora colombiana. Y la caja negra pues te permite acceder a la nave, a esa base de datos que siempre tenemos y compartimos cada día aquí a bordo de la nave. Muy bien, llega el momento de hablar de esta canción que se estrenó ayer. O sea, lleva unas horas esta canción estrenada. Y la hizo Mick Jagger, que justamente la publicó en su perfil de Twitter. Y esta canción se llama Easy Sleazy. Ese es el nombre de la nueva canción de Mick Jagger junto a el líder de los Foo Fighters, Dave Grohl. Como les decía, esta canción es una canción que, pues, como describe Mick Jagger, está llena de un muy necesario optimismo. Y Dave Grohl, fundador de la banda Foo Fighters, acompaña a Mick Jagger en la batería y en el bajo. Y en la guitarra. Y en un tema cuya letra pues gira en torno a todo lo que nos está pasando en el confinamiento, a lo que nos pasó el año pasado. Y que en algunos casos, por ejemplo en Bogotá el fin de semana tocó volver a revivir. Que nos quedamos guardaditos en las casas. Pronto será un recuerdo, dice la letra de la canción, en la que Mick Jagger declara que mirando hacia afuera desde los muros de esta prisión fue realmente divertido trabajar con este señor Dave Grohl. No me imagino este par de locos. He tenido la oportunidad de ver a Dave Grohl en vivo y la verdad es una locura de energía. Es un tipo sumamente buena onda. No he visto a Mick Jagger, no he tenido la oportunidad de verlo, pero también me imagino que debe ser una locura. Y estos dos tipos, estos dos tipazos, reunidos bajo, no sé si fue bajo un mismo techo, pues el video los muestran por separado. No sé si en algún momento se reunieron para cuadrar esto, pero tuvo que haber sido una locura. Así que, sin más ni más, esta es la canción, lo nuevo de Mick Jagger junto a Dave Grohl con algo que se llama Grunge Roll. Esto es Easy Sleazy a bordo de la nave. Prison walls, open the windows and open the doors, but it's easy. Estás con el Túnel Rock. Aquí están las hermanas Wilson con su banda Heart. contando una historia que solo pueden hacer las mujeres, carajo. Una historia en la que una mujer despechada sale en su automóvil, busca un hombre cualquiera, es que así lo dice la canción. Se va tras un hombre cualesquiera. Pasa lo que tiene que pasar, sexualmente hablando. Y después ella se va, lo deja, lo usa. Ojo, caballeros, lo usa. Y después lo abandona. Sí, señor. Pero con la suerte de ella, queda embarazada. Y solamente ella lo usó a este señor, pues para ese fin, para tener un hijo, porque con su esposo, con la persona que ella realmente ama, no puede tener un hijo. Imagínese usted. A eso dice la canción de las hermanas Heart. Brutal, de 1990, y sonaba fuerte hasta ahora en la nave del rock. A ver, ¿qué dicen nuestros oyentes? Están como calladitos. Por acá David me hizo reír mucho con un comentario que dice: muy buenas canciones y adaptaciones, pero después de Eminem, que hemos tocado también Eminem en versiones anteriores de la nave, Coolio y Pop Daddy. Pienso que en un universo paralelo, dice David, de Marvel, hay un homólogo de la nave del rock llamado el Bugatti del reggaetón. Y pues sí, puede ser, pero pues igual suenan canciones geniales. Imagínense una nave la nave del Blin Blin, o no sé cómo pueda llamarse, si fuésemos adeptos del reggaetón. Sería muy, muy bacano. Pondríamos canciones sabrosas también, me imagino, en ese universo paralelo que nos menciona David. Muy bien. Vamos a darle play al rock and roll clásico, ese que nos encanta, y que por ese rock and roll clásico es que estamos aquí a bordo de la nave. Esta banda se llama Yes. Y esto es para los dueños de un corazón solitario a bordo de la nave. Take Estás escuchando el Tú del Rock. Escuchamos a The Queens of the Stone Age, No One Knows, a esta hora en la nave del rock. Y recuerdan que hace algunos días yo les había recomendado que se pasearan por YouTube a escuchar unos mashups de... ¿Qué es un mashup? Primero que todo, es la unión de dos canciones completamente... O completamente diferentes, o algo parecidas, o que tengan algo en común. En este caso, pues toman dos canciones y las unen de una manera magistral. Es que usted siente que originalmente la canción fue hecha así. O sea, es que es una locura. Y tengo una canción que me ha sorprendido gratamente y por eso se las quiero compartir a todos ustedes. E invitándolos a que usted se pegue una voladita por YouTube. Hay cosas maravillosas en la que usted coloca Mashup Rock y va a encontrar unas versiones en la que usted escucha dos canciones en una sola. Esa es la sensación que yo me llevo, al menos, cuando escucho estos mashups. Y en este momento vamos a juntar a dos bandas. Por un lado vamos a tener a Queen, sí, al gran Freddie Mercury y su banda Queen. Y por otro lado vamos a encontrar también una banda Lynyrd Skynyrd, una banda que tuvo una gran tragedia, porque pues en un accidente aéreo fallecieron algunos de los integrantes de esta banda. Entonces, en un mashup, juntan dos canciones de estas dos grandes bandas. Y esto suena así. Oh, you gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round. One, two, three. Get on your bikes and ride! give it all. You got fat bottom girls, you make the rockin' world go round. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round. En tus oídos, el tú del rock. Estas canciones son espectacularmente, o sea, son una locura porque, ay, no tengo. Acabo de caer cuenta que no tengo. Estas canciones son brutalmente, o sea, son una locura porque juntan, como les decía, dos canciones en una sola y se convierte en este mashup. Digamos que usted se pone a pensar, bueno, ¿y cómo el diablo lo hacen? Pues digamos que la receta es prácticamente sencilla, porque usted lo que tiene que encontrar son las versiones originales de las canciones por pistas en separado, es decir, por un lado, así como la sacan de estudio, graban por un lado la voz, graban por un lado los instrumentos y después lo combinan y resulta lo que nosotros escuchamos. Pero el truco realmente está, o sea, no, pienso yo, sin ser músico y sin ser, pues, ingeniero sonido y todas esas cosas, está en básicamente es encontrar la perfección en las dos canciones, o sea, encontrar las dos canciones que realmente puedan tener ese empate perfecto. Es ahí donde está el quick del asunto. Tal vez de pronto sí, en la hechura hay que tener cierto grado de talento y el software apropiado, pero realmente pienso yo que es encontrar las canciones que se puedan adaptar y que cambien una a otra y usted no sienta realmente el cambio como el que tuvimos con estas dos canciones de Queen y Lynyrd Skynyrd que sonaron a bordo de la nave. ¿Qué tal si nos ponemos un poquito más fiesteros con el señor Rod Stewart? Dry, our hearts gently beat. No sé si el señor Iván Acevedo incluyó esta canción dentro de las incansables en el Túnel 25 de la edición pasada. Sin duda alguna es una de esas canciones que sí o sí uno tiene, así como que sí tengo, sí, tiene que subirle el volumen. Estás escuchando el Túnel Rock. Invitamos a los Kiss a bordo de la nave, esto es Lick It Up. Sounds, the times begins. But on this battlefield, no one wins. Muy bien, teníamos a Iron Maiden aquí a bordo en la nave del rock. Mientras me doy cuenta que ya casi estamos llegando al final de este recorrido musical a bordo en la nave. ¿Qué tal si traemos a colación un tema que es bastante frecuente? Es bastante reciente. Y es sobre una campaña que ayer justamente estaba muy viralizada. Bueno, durante estos días ha estado muy viral en las redes sociales y se llama Save Ralph, que es la de un conejo que sale hablando, que supuestamente él... Esto es un video, por supuesto, totalmente y de hecho muy bien producido, en el que habla sobre en contra de las pruebas cosméticas en animales. Es un cortometraje de ficción de un conejo que trabaja probando productos cosméticos y este corto se ha reproducido más de 400.000 veces en YouTube. De hecho, debe haber más. Ha sido compartido en las redes sociales y pues ha dado de qué hablar a nivel mundial. Esta es una historia de ficción de Ralph, que es el conejo que sale hablando en este corto. Es utilizado por compañías para probar la eficacia de productos de uso humano. Este corto se volvió viral en los últimos días a través de las redes sociales. Este corto lo hizo la Sociedad Protectora de Animales Internacional, una organización que lidera el proyecto para mostrar la realidad de pruebas cosméticas en animales. Una práctica que, aunque es prohibida en más de 40 países, sigue siendo legal en la mayor parte del mundo. Pero por otro lado, si miramos las dos caras de la moneda, y aquí me voy por el lado científico, pues también sin experimentación animal no habría medicina moderna, es lo que dice esmateria.com. Las investigaciones afirman que los animales solo se emplean cuando no hay alternativas y añaden que los grandes avances de la medicina regenerativa o contra el cáncer serían imposibles sin utilizar animales. Aquí están las dos caras de la moneda, una con un fin totalmente justificable, que es la medicina, las pruebas médicas. Lucha contra el cáncer, regeneración. Ustedes han visto que pronto hay ratones que en el lomo del ratón hay una oreja, porque pues digamos que hacen las pruebas científicas para que una oreja le aparezca a un ratón, una oreja humana, aparezca un ratón y después esto, pum, se lo pueden implantar a un ser humano. También pruebas de vacunas, pruebas de bacterias, bueno, diferentes cosas que se hacen con ratoncitos. De hecho, en Alemania hay un monumento a estos ratones de laboratorio en honor a todos los ratones que han muerto a causa de los experimentos que hace el hombre con los animales. Digámoslo que si lo vemos políticamente correcto, ese sería, ojo que lo digo un prospetérito, sería una causa justificable, ¿cierto? Justificable. Pero por el otro lado, la industria de la moda, la industria de la belleza, que es una de las industrias que mueve millones y millones de dólares en el mundo y que utiliza no solamente animales para la experimentación de sus cosméticos y sus pruebas, que de alguna manera ya pierde validez y pierde esa justificación que viéndola con la contraparte que estábamos hablando anteriormente. De hecho, hace algunos días vi un documental que se encuentra en YouTube completo, dura como unas 2 horas exactas. Es un documental hecho por la BBC de Londres, en el cual hablan de las curtiembres en Italia, en la que toman algunos animales, les quitan la piel, por supuesto, para fines cosméticos, y esas pieles se venden a las grandes casas en Nueva York y en París para que vendan las carteras y todo el tema con las grandes modelos y las grandes marcas se lucren de todo este tema, y también las personas que fabrican y que hacen estas pieles pues sufren los maltratos porque por lo general son migrantes de África, hasta venezolanos aparecían por ahí en este documental, no vi colombianos, pero además que habrá por ahí, eso era en Italia, en unos barrios ahí supremamente alejados de lo bonito que es Italia. Entonces vemos aquí las dos caras de la moneda. ¿Cuál es su posición? Bueno, háganmelo saber a través del túnel.co o a través de nuestro chat. Esto sí me hace recordar que hay un acto totalmente reprochable, que aquí en la emisora, no quiero hablar en nombre de la emisora como tal, pero yo creo que sí nos representa muchísimo. Tratamos de ser imparciales frente a eso. Pero esta canción que viene a continuación, creo que sí nos identifica, porque habla sobre el maltrato animal para fines de entretenimiento. Y esto no lo justificamos. Y habla del toreo. Esta banda se llama Escape. Y habla de la tauromaquia, de este tema que les gusta mucho en España y que trajeron aquí a Latinoamérica, porque sí. Hay que cuidar a los animalitos, hay que cuidarlos. Esta es Granada del Rock. Entre el Atlántico y el mar Mediterráneo hay una tierra de mar y mucho sol, que desde antaño se viene practicando una asquerosa y sucia tradición. Vestido de payaso, tortura y martiriza hasta la muerte un animal. Y el graderío estalla de locura cuando el acero anuncia su final. Banderilleros sedientos de violencia van torturando sin ninguna compasión. Los picadores prosiguen la matanza, acentuando punzadas de dolor. Malherido, embiste con bravura contra el frío del acero que destroza su interior. Agonizando en un charco de sangre, el puntillero remata la función. ¡Festejo! ¡Criminal! ¡Vergüenza! ¡Torero! Eres la vergüenza de una nación. ¡Torero! Eres la violencia en televisión. ¡Torero! Eres asesino por voz. Llamar cultura al sadismo organizado, a la violencia, a la muerte o al dolor, es un insulto a la propia inteligencia, al desarrollo de nuestra evolución. Tu indiferencia les hace poderosos, manifiesta tu repulsa a la fiesta criminal. No colabores con un juego de dementes, taurinos al código penal. ¡Festejo! ¡Criminal! Vergüenza, así se llama esta canción de Escape, que habla de la tauromaquia. Y por acá está Juan, es que John. Juan Rojas, y dice: hola Pablo, me hiciste recordar que en Facebook, así está escrito, en Face, salió un video, es de ese circo de Quinta, los hermanos Gaca, me imagino que es Gasca, aquí lo decimos sin problema, maltratando a sus animales. Y es por eso justo, Juan, bueno, este video debe ser de hace algunos años, porque resulta que en Bogotá, bueno, hablo por Bogotá, no sé si a nivel nacional, creo que sí es a nivel nacional, pero en Bogotá está totalmente prohibido los circos con animales, ¿sí? Anteriormente era muy popular ver a los elefantes, ver a los leones, a los tigres y todas estas cosas. Hoy en día eso está totalmente prohibido, los circos que tengan animales salvajes o animales que pues, obviamente no son de para estar en una ciudad o domésticos.

Dice por acá nuestro oyente. Ah, bueno, pues que me olvidó leer un pedazo. Como científico hay formas de obtener información sobre la naturaleza y muchas de ellas implica tortura. Hay mucha diferencia entre los protocolos actuales en los que se audita cuán amables deben ser los científicos con los animales. No es lo mismo con la industria de cosméticos ni de alimentos. Totalmente de acuerdo, es lo que estábamos hablando anteriormente. Hemos llegado al final de un vuelo más aquí a bordo de la nave del Rock, agradeciéndoles de antemano a todos ustedes por llegar hasta este punto, hasta este momento, el momento que ya estamos desabordando la nave, y diciéndoles a todos ustedes mil y mil gracias por este recorrido que hacemos martes, miércoles y jueves desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, hora colombiana. Para nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, AC Rock en Puerto Rico, Emisora 90, César Radio Rock en Bolivia, The Classics, Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Mil y mil gracias por sus conexiones. Yo los dejo hasta aquí. Como siempre, para mí es un verdadero gusto. No sabe lo que me encanta estar aquí con ustedes, compartiendo estas dos horas de música, de historias, de minimizar esa distancia que yo creo que el 98% de las personas que se conectaron a través del chat y a través del WhatsApp no nos conocemos personalmente. Yo creo que el 99%. No nos conocemos personalmente, pero aquí actuamos e interactuamos como si nos conociéramos prácticamente de toda la vida. Y eso me encanta saber que se minimiza esa brecha entre ustedes y yo. Y la emisora, por supuesto, en el Tunnel Rock. Me despido. Alex, un gran abrazo. Helen también, Juan. Helen por ahí dejó su comentario en WhatsApp, en nuestro chat en www.eltunnel.com, para que vayan y lo lean. Me despido con una gran canción, un clásico del rock and roll en nuestro idioma. Deseándoles a ustedes un feliz resto de miércoles. Ahí vamos. Diciéndoles que como siempre la nave del rock la pueden escuchar en la caja negra, en ese link que ya en breve se los voy a dejar disponible para ustedes, para que le den vueltecitas y vueltecitas y sobre todo compartan este programa. Nos oímos mañana jueves. Chao, chao.